El tiempo olvidarla no he podido. Fue donde una negra me robó toda la vida. Y aunque pase el tiempo olvidarla no he podido. Y por la quebrada van las aguas cantarinas, repitiendo mis canciones que siempre te hablan de amores. Y por la quebrada van las aguas cantarinas, repitiendo mis canciones que siempre te hablan de amores. Y en la tarde bajo los sombríos del olivo, y alegre paseaba contigo aquellas mañanas. Y en la tarde bajo los sombríos del olivo. Y por la quebrada van las aguas cantarinas, repitiendo mis canciones que siempre te hablan de amores. Y por la quebrada van las aguas cantarinas, repitiendo mis canciones que siempre.